La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es viernes 10 de junio y alcanzaremos hoy una máxima de 28 grados. Y no, en Elche no vamos a sufrir ninguna ola de calor. Nos libramos de esa primera ola que van a disparar las temperaturas en muchos rincones del país. Mañana sábado alcanzaremos una máxima de 29 y el domingo un poco más de 31 grados. Pero bajará esa sensación de bochorno porque la temperatura marina no es muy alta de momento. Pero lo que sí se eleva es el riesgo de incendios, así que mucho cuidado porque está previsto que más de 4.000 personas pasen el fin de semana en la zona del pantano con motivo de la romería del Rocío. Los organizadores ya han anunciado que van a extremar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de incendios forestales y advierten que está prohibido encender cualquier fuego. Antonio Bazán, dicen que la fiesta del Rocío se vive, se siente, pero sobre todo se canta. Por supuesto que sí. Mírala, cómo se canta. Pues se volverá a cantar este fin de semana a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, después de 2 años de parón. Y vamos primero con el sumario. Vamos a destacarles las noticias que llevamos en portada, porque Carlos Mazón busca sede de la Diputación en el centro de Elche. La intención del Gobierno provincial es ejecutar la compra este mismo año de alguno de esos edificios que están valorados entre 4 y 5 millones de euros. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha asegurado que el Ayuntamiento de Elche ya es conocedor de esta decisión. Y hablaremos de Torrellano, porque el cierre de la calle San Crispín enfrenta a vecinos y a comerciantes en esta pedanía ilicitana. Hasta ahora se cerraba el tráfico solo los fines de semana. Pero este año el cierre es todos los días, lo que ha provocado las quejas de algunos comerciantes y el visto bueno de algunos vecinos que ven en esta peatonalización una buena medida. Y se organiza una recogida de plásticos del fondo marino en la playa del Carabasí con motivo del Día Mundial de los Océanos. Este sábado se ha organizado en esa playa una recogida de plásticos del fondo marino. El Club de Galván además realizará este fin de semana visitas guiadas. El mercado de fichajes sigue su curso. Uno de los últimos nombres que se ha sumado a las posibles incorporaciones al Elche Club de Fútbol es el extremo del Levante, Jorge de Frutos, que ha realizado una buena temporada a pesar del descenso del Levante. En cuanto a la venta de Iván Marcone, el propietario del club quiere recuperar con su venta parte del dinero invertido en este centrocampista por el que pagó 3.200.000 euros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete de la mañana, 4 minutos y medio, llega el primer relato informativo de la mañana con Rosmar y Alonso. Pues el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, estuvo ayer en Elche y lo volvió a hacer. Cada vez que viene, promete algo para la ciudad. Y aunque vino como presidente del Gobierno provincial, le salió su condición de candidato electoral. En esta ocasión, y ante 200 empresarios, anunció que van a comprar por 4 o 5 millones de euros un edificio emblemático en el centro histórico de la ciudad, que puede ser el antiguo Capitolio o el antiguo Casino de la Glorieta, para convertirlo en la sede institucional y cultural de la Diputación de Alicante. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Diputación Provincial busca sede en el centro de Elche. Así lo ha afirmado Carlos Mazón tras un encuentro empresarial con miembros del Círculo de Empresarios de Elche y Comarca en la sede del Grupo Soledad en Elche Parque Empresarial. La Diputación de Alicante está en proceso de búsqueda de un edificio histórico y emblemático de Elche para ubicar una sede permanente de la institución provincial. Los principales candidatos son la antigua sede de la CAM en La Glorieta o el antiguo edificio del Cine Capitolio, ambos en pleno centro histórico. La intención de la Diputación es ejecutar la compra este mismo año de alguno de estos edificios que están valorados entre 4 y 5 millones de euros. Además, Mazón ha asegurado que el Ayuntamiento de Elche ya es conocedor de esta situación. Con una delegación institucional que además nos ayude, en primer lugar, a seguir saldando la deuda histórica, que algunos otros no están reconociendo, pero que nosotros no tenemos ninguna duda de ella. En segundo lugar, revitalizar espacios e inmuebles y edificios muy queridos para los ilicitanos que merecen una atención, pero que tenga un contenido de alta calidad, que tenga un contenido de inversión importante, con un paraguas cultural, un matiz muy especial en ese sentido. Este mismo año podemos ejecutar la adquisición de estos edificios. Y sobre el Palacio de Congresos, señaló Carlos Mazón que se ha consignado ya el dinero para la expropiación del suelo. Se va a ubicar junto a la estación de autobuses en Altavix. Y ha pedido al presidente del Consejo, Ximo Puig, que se implique en esta inversión, si no en la construcción, al menos en el mantenimiento del Palacio de Congresos. Si al final la Generalitat decide no invertir, como también ha decidido no reconocer la deuda histórica que tiene con Elche, si sigue por ese camino, pues al menos sí, lo que sí que le pediremos es que al menos en lo que es la promoción, en lo que es la gestión y en lo que es el día a día, pues sí que nos eche una mano, porque la promoción internacional para poder captar congresos es fundamental y la Generalitat Valenciana tiene unos resortes a los que Ayuntamiento y Diputación no llegamos solos. Si se niegan a reconocer la deuda histórica, como se han negado, y si se niegan, o al menos no ha habido más que silencio con respecto a poder apoyar la construcción del centro de congresos, al menos pues les acabaremos pidiendo que con respecto a la promoción sí que nos echen una mano. Y Compromís le ha pedido a Mazón que pase de los anuncios a los hechos y le han reclamado que pague ese centro cultural para el solar de Highton en Carrús. La portavoz Esther Díez, además, le critica por la falta de inversión de la Diputación en barrios y pedanías. Escuchamos a Esther Díez. Des de Compromís no podem tenir cap confiança al respecte, veient com ha tractat la Diputació al municipi d'Elx històricament. I en aquest sentit, des de Compromís volem fer una reflexió, i és que una proposta seriosa passa per parlar-la amb el govern municipal i amb el teixit social. I en aquest sentit, cal recordar que el que nosaltres demanem és que el barri de Carrús puga tindre un espai cultural de primer ordre, un espai cultural que siga referència en el municipi i que contribuïsca a la revitalització econòmica i social del barri. És una actuació en la que han d'implicar-se la resta d'administracions, també la Diputació d'Alacant, i per tant això és el que esperàvem, que ens haguera dit que van a posar diners per a fer realitat aquest espai en el barri de Carrús. Nos trasladamos ahora a Torrellano porque allí, cuando llega la época estival, la calle San Crispín se cierra al tráfico por las tardes y fines de semana, pero este año se ha tomado la decisión de cerrarla desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, durante todo el día. Esto ha traído opiniones a favor y en contra de esta peatonalización. Nos cuenta lo que está ocurriendo con comerciantes, vecinos y hosteleros en esta zona de Torrellano nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues como exactamente pasó ya con la peatonalización de la corredora, este cambio de decisión en el cierre temporal al tráfico de la calle San Crispín trae posiciones enfrentadas tanto de comerciantes, de vecinos y hosteleros. Por un lado piensan que no favorece a algunos negocios y por otro lado la opinión es bastante diferente. Ayer esta casa, Teleelch, estuvo allí en Torrellano para recoger todas esas opiniones. Algunos comerciantes aseguraban que el aviso del cierre al tráfico fue sin apenas antelación y por esta razón los que están en contra de esta decisión han trasladado las quejas al Ayuntamiento y al alcalde pedáneo sin éxito alguno. Algunos vecinos de la zona también nos trasladaron su opinión y aunque hay diversidad de puntos de vista, hay quienes afirman que con la peatonalización de la calle se sienten mucho más seguros y tranquilos. Y ahora, Ros, podemos pasar a escucharlos. Este año la sorpresa es que han cerrado esta sola, sin acceso por calle Santa Rita, por nada, y la plaza Nieves Piñol pues está, aquello fluye, entran, salen y está perfectamente. Y esto, no sé por qué, nos han cortado la entrada de Día Parque, la entrada 340. Pues como trabajadora de aquí del bar, me parece fantástico que esté cerrado durante todo el día, porque así nos quitamos mucho peligro el cuando cruzamos y subimos arriba, el cruce con los coches, que entran y entran rápido. Entonces, por esa parte, fantástico. Y para los negocios, a mí me parece genial. La semana pasada volvimos a presentar escritos, ya con firmas de gente que no está tampoco de acuerdo. Es fecha de hoy y todavía nadie del ayuntamiento, que son ellos las que ni siquiera no nos han dicho nada, no ha venido absolutamente nadie, ni un concejal, ni nos han llamado, ni el pedáneo tampoco ha pasado a decirnos nada. El que quiere ir al comercio, va al comercio, si está cerrada como si está abierta. Eso de que tiene que venir en coche, eso es una tontería, porque aparcan ahí y le pillan a mano. Así que eso de que se quejen los comercios es una tontería, porque el que tenemos que ir al comercio vamos. Y yo veo mejor que esté cerrada por las criaturas y por las personas mayores. Yo pienso para mí que es mejor que esté cerrada. Y cambiamos de asunto. Más de 4.000 personas se espera que tomen este fin de semana el Pantano de Elche, donde se han instalado desde el pasado lunes las carpas de las Peñas Rocieras en la zona del antiguo Molí dels Magros, para rendir homenaje a la Virgen del Rocío. Esta tarde, sobre las 4:30, se iniciará la romería para llevar la imagen de la Blanca Paloma hasta el pantano. Allí va a permanecer hasta el domingo por la tarde, cuando se inicie el viaje de regreso al Sagrado Corazón de Jesús de esta tradicional romería que se recupera 2 años después de la pandemia. La presidenta de la Casa de Andalucía, Ángeles Masegosa, ha advertido que todas las carpas se han instalado cumpliendo con la normativa en materia de seguridad. Bueno, el pantano lleva las carpas, hay un planito con las carpas que todos los años han montado, de todas las peñas rocieras, sabes que somos 14, y está todo preparado. Eso sí, todo con sus permisos, todo con lo de la ley, porque si no es justo que esté todo para que no pase nada. Entonces, todo el mundo va bueno, todo lo que se ha pedido, el ingeniero, el gas, todo, y el que no, pues lo sentimos mucho, pero les he dicho que no pueden montar. O sea, todo el que haya montado, que están ya montadas las casas desde el lunes, van todas con toda la normativa vigente. Y son muy rigurosos, porque Ángeles Masegosa ha advertido que están prohibidos los fuegos artificiales y las hogueras. Está totalmente prohibido hacer fuego. Fuego artificial, claro, por supuesto, de ningún tipo. Y luego, pues, es eso, que va a estar todo muy controlado, porque va a haber vigilancia todo el tiempo que estemos en el pantano, para que no se incumplan ninguna de las normas que no estén contempladas dentro del convenio, porque nos jugamos mucho. Y es por eso, lo que tú me acabas de decir, me lo has recordado, lo dejaron. Entonces, lo siento, pero mira, yo estaré para arriba y para abajo, junto con los guardias, vigilando uno por uno, que no me hagan ninguna trampa. Autónomos y micropymes ya pueden solicitar a partir de hoy las ayudas municipales a la energía y las ayudas COVID de la Diputación. El alcalde destaca que se ha simplificado al máximo la tramitación para hacerlas muy accesibles y quieren gestionarlas en un tiempo récord para que puedan llegar a sus destinatarios con la mayor celeridad. Estas ayudas municipales ascienden a un total de 1 millón de euros a distribuir en hasta 500 euros por beneficiario, mientras que las ayudas COVID de la Diputación suman algo más de 500.000. Ambas subvenciones directas están dirigidas a autónomos, como decimos, o empresas con un máximo de 10 empleados que cumplan, eso sí, con todos los requisitos. Y este pasado miércoles se celebró el Día Mundial de los Océanos, y para conmemorar esta fecha, la Concejalía de Medio Ambiente, junto al Proyecto Libera y una decena de buceadores voluntarios, ha organizado una recogida de plásticos del fondo marino. Será este sábado en la playa del Carabasí. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, este sábado se ha organizado en la playa del Carabasí una recogida de plásticos del fondo marino. Esta iniciativa, a la que se han adherido el proyecto Libera, tiene el objetivo de frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales en los diferentes ecosistemas españoles. Según la Isla Medio Ambiente, Esther Díez, con esta actividad quieren llamar la atención sobre el papel fundamental que tiene el mar para la vida y la importancia de conservarlo en las mejores condiciones. La iniciativa se realizará desde la zona de playa situada frente a la ermita Mare de Déu del Rosari a partir de las 9 de la mañana. El Clotre Galvany también conmemorará el Día Mundial de los Océanos este fin de semana con visitas guiadas y talleres teórico-prácticos para difundir el valor ambiental de este espacio natural. Pues escuchamos a Esther Díez, concejal de Medio Ambiente, hablando precisamente de esta campaña. Con esta actividad queremos llamar la atención sobre el papel fundamental que tiene el mar para la vida y la importancia de conservarlo en las mejores condiciones. Y por eso urge alertar de datos tan graves como que entre el 21 y el 54% de todas las partículas de microplásticos del mundo se encuentran en la cuenca del Mediterráneo. Por eso son urgentes medidas y acciones de concienciación como la que este fin de semana vamos a llevar a cabo y que esperamos contribuyan a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una correcta gestión. Y hay otra campaña que se repite tantas veces como haga falta para acabar con la plaga de mosquitos. Se trata de la campaña de concienciación que el Ayuntamiento y la empresa CTL han iniciado para atajar la proliferación de mosquitos. La concejal de Sanidad, Mariola Galeana, ha pedido la colaboración ciudadana para que se actúe en propiedades privadas donde no se puede fumigar. Existen muchísimos focos de cría en las propiedades privadas, donde el ayuntamiento ni la empresa pueden actuar. A través de esta campaña pretendemos dar consejos y pautas para que el ciudadano evite los focos de cría, ya que sin vuestra ayuda, sin vuestra colaboración, con la colaboración de todos, no es posible alcanzar un control del nivel poblacional de los mosquitos óptimo. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a dos hombres por un presunto delito de robo con fuerza en una cafetería de la calle José Díez Mora. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo, de madrugada. Un vecino avisó a la policía después de escuchar fuertes golpes y ver a dos personas con bultos que salían del local. Los agentes detectaron varias tragaperras forzadas junto a la caja registradora y objetos tirados por el suelo. Finalmente localizaron a los sospechosos en las inmediaciones del establecimiento y a escasos metros una mochila entre varios vehículos aparcados con botellas de alcohol y alimentos. Los arrestados fueron trasladados a las dependencias policiales. Y hoy se clausura la Semana del Archivo Histórico Municipal con una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones principales ubicadas en el Complejo Cultural de San José en el barrio del Pla. Esta jornada contempla varias visitas guiadas por la mañana y la tarde. Ayer además se dio a conocer al ganador de la segunda edición del Premio de Investigación del Archivo Histórico. Se trata de Rosa Antón González por su trabajo titulado Descubriendo la enseñanza ilicitana desde 1870 a 1910. El jurado ha valorado por unanimidad la originalidad en la forma de tratar los documentos y la novedad de introducir perspectivas de investigación como la de género al plantear un estudio exhaustivo de las fuentes documentales. Y el Lord de Baix acogió el acto de homenaje al rendimiento académico, un evento en el que se concedió el premio extraordinario que otorga la Consellería de Educación a los mejores expedientes. Durante esta segunda edición se reconoció a 120 estudiantes de primaria y secundaria de 35 colegios y 14 institutos de la ciudad. Y esta tarde recordamos que en el Parque Deportivo se llevará a cabo la gala por el 50 aniversario del Colegio San Fernando. La directora Araceli Villanueva ha destacado esta fiesta a la que se han invitado alumnos y profesores que han pasado por este centro educativo, que comparte patio con el Mediterráneo y que está situado en el barrio de Altavix, junto a la avenida de Santa Pola. Escuchamos a la directora del centro, Araceli Villanueva. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Son 50 años de vida de un colegio que dan para muchas vivencias, anécdotas y momentos que merecen ser celebrados. Por ello, el próximo viernes por la noche en el Parque Deportivo queremos hacer una gala a la que invitamos a todas las generaciones de alumnos, profes, que han pasado por aquí, por el cole, por el San Fernando. Y ayer hubo un pleno especial en el Ayuntamiento en el que una treintena de escolares del Colegio Reyes Católicos preguntaron al alcalde de la ciudad desde qué año es el Ayuntamiento, cómo es el trabajo de un alcalde, cuántas empresas hay en Elche, cuántos años tiene o de qué equipo de fútbol es. Fueron esas las preguntas que tuvo que responder en ese pleno Carlos González, que supo atender las curiosidades de los niños y explicarles la labor que desempeña al frente del Gobierno Municipal. Estuvo acompañado de la concejal de Educación, María José Martínez. Y acabamos felicitando a Antonio Vicente Espinosa, vecino de la pedanía de La Hoya, que ha cumplido el pasado miércoles 105 años. Este ilicitano, nacido en 1917, pasó esta fecha tan especial en compañía de sus familiares. También recibió la visita de la concejal de mayores, Puri Vives, para felicitarle en persona y hacerle un obsequio en nombre del equipo de gobierno. Desde esta casa solo podemos desearles pues que cumpla muchos más, ¿no te parece, Antonio? Por supuesto, y nosotros que lo veamos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Gotta say goodbye for the summer, baby. I promise you this: I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see .4 Teleelch Radio Marca. reconócelo. Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sangyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario SsangYong. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Siete de la mañana, 27 minutos, llega el tiempo del deporte. Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano en Avenida Libertad 60. Patrocina el deporte, nos trae Paco Gómez. Buenos días, don Francisco. Hola, buenos días. El mercado de fichajes sigue su curso y los movimientos en el Elche son escasos. De hecho, la entidad tan solo ha confirmado de forma oficial el fichaje de Ezequiel Ponce, que será franjiverde hasta 2026. Sin embargo, uno de los últimos nombres que se han sumado a la larga lista de posibles incorporaciones, bien porque interesan o porque han sido ofrecidos por los representantes, es el de Jorge de Frutos, extremo derecho del Levante. El futbolista segoviano, que ha pasado por la cantera del Real Madrid, ha completado una buena temporada en el conjunto granota a pesar del descenso a segunda división. De Frutos ha jugado en el Levante 25 partidos de liga, en los que ha anotado 4 goles. A sus 25 años, su buen rendimiento en las últimas campañas en la máxima categoría han despertado el interés no solo del Elche, sino también de Getafe, Valladolid y Almería. Hacerse con sus servicios no será sencillo porque se trata de un jugador muy cotizado. Unos que pueden llegar y otros que se pueden marchar. El propietario del club, Cristian Bragarnic, hablaba del caso Marcone. El futbolista está dispuesto a bajarse a la mitad su ficha para enrolarse en las filas de Independiente de Avellaneda, del que se ha declarado ultra fan. Sin embargo, Bragarnic pues alerta y deja muy claro que si Independiente quiere llevarse al futbolista tendrá que pagar 2 millones de euros. Bragarnic. A mí me llamaron, Iván me dijo que quiere ir. ¿Qué hace? ¿Pone dinero, me compra el pase Iván para ir a Independiente? Entonces, Independiente preguntó y yo le dije que la única manera era esta. Y me dijeron, me interesa. Siempre dijo que le encantaría ir a jugar y está demostrando que baja el 50% su salario. Esto es lo mismo que, o sea, Iván no dijo que quiera jugar gratis, dijo que le encantaría jugar en Independiente. Si capaz fuera libre, ¿tá? Me parece que la situación sería otra y tendría que ajustarse. Pero está claro que Bragarnic lo que quiere es recuperar parte del dinero invertido, que en su día fueron 4 millones de dólares. Al cambio, entonces, 3.200.000. Ahora pide 2 millones de euros por el centrocampista argentino, aunque sean pagaderos a plazos. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Durante el fin de semana esperamos calor, pero nada que ver con el que se va a registrar en el interior de la península, con temperaturas que superarán los 40 grados. Durante esta madrugada, cielos despejados, temperaturas nocturnas no tan elevadas. Aquí en la ciudad sí que hemos tenido una noche tropical. La mínima en la estación meteorológica de Teleelch ha rondado los 21 grados, pero en pedanías del sur del Camp d'Elche, como Matola o Valverde, se han alcanzado los 17, 18 en Derramador, Maitino, 20 en Torrellano, La Marina, en Santa Pola o en Tabarca. Noche verdaderamente tropical, con valores térmicos que no han bajado de los 22 grados. Hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados, en pedanías de interior como Matola alcanzaremos los 31, en otras como Derramador o Valverde 30 grados, en Torrellano 27 y en Santa Pola con el viento de componente marítima no pasaremos de los 25 grados. Fin de semana marcado por el ascenso de las temperaturas. Mañana sábado cielos despejados, por la tarde de nuevo se activará el viento flojo de sureste, máximas que ya van a rondar los 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados. El domingo podríamos superar incluso puntualmente los 31 grados, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, mínimas en torno a los 20 grados. Y para la semana que viene, con el avance de la cresta de aire sahariano, las temperaturas seguirán subiendo, tendremos ya bastante calor, el lunes rozaremos los 33 grados, el martes incluso podríamos superar los 35. En Ribera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Ribera Salud. Somos salud responsable. 101.4 Teleelch Radio Marca. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hace 25 años, el mundo era más aburrido. Llegaron internet, los avances médicos, la inteligencia artificial. ¡Y tú! En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación. Cumplimos 25 años de universidad pública. Con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. Disfruta de tu jardín con Ferroqué y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroqué y la llave. En Elche, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Hoy, 10 de junio, ha llegado un día muy esperado para los ilicitanos con raíces andaluzas y sobre todo para los devotos de la Virgen del Rocío, porque esta misma tarde se inicia la romería. Tras los 2 años de parón por la pandemia, la Casa de Andalucía ha preparado ya esa romería que va a llenar este fin de semana la zona del pantano de peregrinos, con la ilusión puesta en rendir homenaje a la Blanca Paloma. Pues bien, para hablar de los preparativos de esta romería, contamos hoy con la presidenta de la Casa de Andalucía, Ángeles Masegosa. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo está preparado? ¿Sois conscientes? ¿Cómo habéis visto el recorrido? ¿Lo has hecho a pie? ¿Has revisado que no hay ningún obstáculo? Está todo ya desde la semana pasada, ya todo revisado, sí que ha habido cositas, como son unos árboles que estorbaban, el camino lo han regado, lo han asfaltado, han desbrozado todo el ayuntamiento y la verdad que está todo perfecto, perfecto. Yo he hecho el viaje una vez, he hecho muchos viajes. Ángeles, ¿teníais miedo ayer cuando empezaron las obras de reasfaltado del puente? ¿Sabíais que iban a empezar esas obras con carácter de urgencia? ¿Os dijeron que solo iban a durar un día? Sí, ya estaba otro previsto porque tuvimos una reunión la semana pasada ya con la policía, con Protección Civil, con todos los que estamos metidos en esto y todo el mundo ya está todo muy, muy, muy, muy organizado, la verdad que sí. Bien, pues la organización está preparada y vamos por partes. El inicio, Sagrado Corazón de Jesús, ¿a qué hora y cuántos romeros, peregrinos, personas esperáis este fin de semana que vayan al pantano? Hay gente que se ha contabilizado, ya son más de 3.000 y pico contabilizamos, entre peñas que se preparan allí, más la gente que ha dicho que va a ir, que han confirmado la asistencia. Espero y deseo que sean muchas más, porque va a ser un rocío precioso. Casi 4.000 personas. ¿Cómo habéis preparado el pantano para toda la logística? Bueno, el pantano lleva las carpas, hay un planito con las carpas que todos los años han montado, de todas las peñas rocieras, sabes que somos 14. Y está todo preparado, eso sí, todo con sus permisos, todo con lo de la ley, porque si no es justo que esté todo para que no pase nada. Entonces todo el mundo va todo lo que se ha pedido, el ingeniero, el gas, todo, y el que no, pues lo sentimos mucho, pero les he dicho que no pueden montar. O sea, todo el que haya montado, que están ya montadas las casas desde el lunes, van todas con todo la normativa vigente. ¿Baños públicos también habrá? Claro, por supuesto, hay 8 o 10 baños, uno de minusválidos, luego donde está el autobús también hemos puesto otro, sí, está todo controladísimo. ¿Y la zona que vais a ocupar es la misma que ediciones anteriores, la de donde estaba el Molides Magros? Sí, la misma de siempre, ya está el escenario montado también desde el lunes, la carpa de la Virgen, que está llenando 8 el doble, para que si la gente... con unas sillitas, que sabes que la gente tiene devoción y se queda muchas horas allí en pie con la Virgen, pues hemos acondicionado dos carpas para que puedan estar sentaditas viendo a la Virgen, o rezando, lo que cada uno quiera hacer. La Virgen permanecerá, ¿sale hoy a qué hora del Sagrado Corazón de Jesús? ¿La lleváis en volandas hacia el pantano? ¿Allí estará sábado noche, pernoctáis y el domingo por la tarde regresáis? Vamos con los horarios. ¿Hoy a qué hora salís? ¿Y qué recorrido es el que hacéis? ¿Qué calles son las que se cortan? Bueno, pues hay la salida, te voy a hablar porque a las 3 de la tarde tenemos esta tarde una salida de un autobús desde el pantano para trasladar hacia la parroquia a la gente que vaya a salir con la romería, para que se puedan dejar allí sus coches. Luego a las 4 es la presentación de los impecados a la Virgen del Rocío. La liturgia, la bendición, sabes tú que a los peregrinos, los nuevos cargos, se les bendice las medallas, que, bueno, es mi turno, por suerte, de ponérselas a todos los cargos nuevos de la Virgen. Luego a las 4:30 está la salida en la romería y la suelta de palomas. Se le canta la salve a la Virgen y empezamos el camino. O sea que ya, dentro de muy poquito. ¿El camino es el mismo recorrido que años anteriores? Lo mismo. Todo, no ha cambiado nada. Parque Andalucía también nos ha acondicionado. La verdad que tenemos que agradecer todo al ayuntamiento, que cualquier cosa que pidamos, la verdad que están por la labor. Vosotros salís del Sagrado Corazón de Jesús, ¿y por qué calle vais? Vicente Blasco Ibáñez, cogéis Blas Valero, Avenida de Novelda, vais por ese recorrido hasta... Allá Camino Magro, donde está Cáritas, que es donde paramos siempre, los depósitos. Allí se hace una paradita, ya sabes que cambian las chicas por los chicos en los costaleros, y ahí ya pues iniciamos el camino de Pantano. ¿Y qué actividades son las que vais a tener durante sábado y domingo? Bueno, pues empiezo. La noche de mañana, de madrugada a las 6, sabes que en el Rosario de la Aurora, que nos acompaña el pitero para ver si podemos despertar a la gente. Después, por la mañana, hay un espectáculo de caballos precioso en el recinto del Pantano, que eso será sobre las 11, que es es un espectáculo ecuestre y flamenco del Centro Ecuestre Cándido Pina, y la Escuela de Arte Flamenco de esos nuevos este año, de Noelia García. Eso se hará el sábado por la mañana. Luego, seguidamente, habrá allí como espectáculo toda la mañana, porque queremos que el recinto esté lleno, hasta las 7, bueno, la gente me imagino que se irá pues, a descansar y a comer. Hay restaurantes este año, ¿eh? Restaurantes con precios también muy económicos, como en la feria, para que la gente que pueda subir tenga donde comer. Luego tenemos habrá la misa cantada antes de la misa, habrá una actuación de Castañuelas, que Sonia es una pasada, una profesora de Castañuela que todos siempre nos acompaña, antes de la misa. Luego está la misa, y después de la misa hay una serenata por un programa azteca a la Virgen del Rocío. Eso es después de la misa. Luego ya todo el mundo cenará y luego nos iremos a la esperada Salto de Reja. Este año se atrasará un poquito, porque al atrasar los autobuses, que empezarán desde las 6 hasta las 5 este año de la madrugada, pues el recorrido, como es tan largo por todas las peñas y todas las peñas quieren cantarle, entonces lo hemos dejado hasta las 5 el autobús, el Salto a la Reja. Luego, el domingo por la mañana, tendremos eso, a las 12 la comida de hermandad, de 12 a 2 hay espectáculo ahí también, de canto y baile, y luego a las 2 la comida de hermandad. Luego, ya pues nada, ya más o menos a las 5, pues regreso de la Blanca Paloma, y ya nos volvemos al Corazón de Jesús. Para las paradas siempre de la gente que tiene la casa engalanada, se para y se les vuelve la Virgen para que canten o recen o hagan lo que quieran. Y ya las paradas de siempre, y luego ya pues a la parroquia del Corazón de Jesús, con mucha tristeza ya cuando la tenemos que encerrar. Bueno, hay que llevarla ya. Esta es una romería, la de la Blanca Paloma, en una ciudad donde se venera muchísimo más a la Madre de Déu. ¿Ambas estarán juntas? Sí, sí. Tenemos la imagen, como te dije en la otra ocasión, la tenemos aquí en la casa, que las unimos, hicimos un hermanamiento, le hemos hecho una capilla y tenemos la Virgen de la Asunción. Lo que no sé si será conveniente llevarla o hay alguna forma de llevarla conjuntamente con la Virgen del Rocío. Lo he planteado, vamos a ver cómo se puede hacer por lo del trono. Si se pudiese, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues muchísima suerte a la organización, que no pase nada. Son muchas personas las que estarán conviviendo ese fin de semana, pernoctando en la zona del pantano, así que disfruten, que no tengan mucho calor. Ya le preguntaremos a Bordonado cuáles van a ser las temperaturas, sobre todo las noches, si van a ser tropicales o ecuatoriales. Ya veremos. Nos acompaña también, claro, los párrocos siempre acompañan en la procesión. Este año Lara Matius, y que está encantado, me llamó ayer y dice que le hacía mucha ilusión, y vendrá esta tarde con nosotros. Y luego sí te quería hacer hincapié que queda totalmente prohibido hacer fuego, fuego artificial, claro, por supuesto, de ningún tipo. Y luego, pues eso, que va a estar todo muy controlado, porque va a haber vigilancia todo el tiempo que estemos en el pantano para que no se incumplan ninguna de las normas que no estén contempladas dentro del convento, porque nos jugamos mucho. Y es por eso, lo que tú me acabas de decir, me lo has recordado, lo descargo. Entonces, lo siento, pero mira, yo estaré para arriba y para abajo junto con los guardias, vigilando uno por uno que no me hagan ninguna trampa. Pues gracias, gracias. Pero bueno, la gente ya está mentalizada. Gracias por cuidar de ese entorno natural. Gracias. Sí, es precioso. Este año además, como ha llovido tanto, está precioso todo. Son las 3 de la mañana, mi barrio duerme y descansa. Son las 3 de la mañana. Este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle para hablar del quinto contenedor. Sigue un programa especial de Entre Amigos con Rosa Lucas desde la Plaza Salvador Allende, en el barrio del Pla. Y recuerda que puedes verlo en Teleelch y teleelch.es. Este viernes a las 10:15, Teleelch Radio Marca en directo desde el Pla. Con la colaboración de UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Primera jornada Elche Solar, una iniciativa social y empresarial abierta a toda la población para conseguir que Elche sea una ciudad autosostenible energéticamente. El 21 de junio en el Centro de Congresos de Elche, a partir de las 4:30, con mesa de expertos, asociaciones ciudadanas y empresariales y representantes políticos. Ven y conoce el proyecto más ambicioso e innovador de energía solar para Elche. Información e inscripciones gratuitas en demesol.com.

por su trabajo titulado Descubriendo la enseñanza ilicitana desde 1870 a 1910. El jurado valoró por unanimidad la originalidad en la forma de tratar los documentos y la novedad de introducir perspectivas de investigación como la de género al plantear un estudio exhaustivo de las fuentes documentales. Y el Lord de Weiss acogió el acto de homenaje al rendimiento académico, un evento en el que se concedió el premio extraordinario que otorga la Consellería de Educación a los mejores expedientes. Durante esta segunda edición se reconoció a 120 estudiantes de primaria y secundaria de 35 colegios y 14 institutos de Elche. Y esta tarde en el Parque Deportivo se llevará a cabo la gala por el 50 aniversario del Colegio San Fernando. La directora Araceli Villanueva ha destacado esta fiesta a la que se han invitado a alumnos y profesores que han pasado por este centro educativo que comparte patio con el Mediterráneo y que están situados en el barrio de Altaviz, junto a la avenida de Santa Pola. Escuchamos a la directora. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Son 50 años de vida de un colegio que dan para muchas vivencias, anécdotas y momentos que merecen ser celebrados. Por ello, el próximo viernes por la noche en el Parque Deportivo queremos hacer una gala a la que invitamos a todas las generaciones de alumnos, profes que han pasado por aquí por el cole, por el San Fernando. Y más noticias escolares, porque ayer hubo un pleno especial en el Ayuntamiento en el que una treintena de alumnos del Colegio Reyes Católicos preguntaron al alcalde de la ciudad diversas cuestiones, por ejemplo, de qué año es el Ayuntamiento, cómo es el trabajo de un alcalde, cuántas empresas hay en Elche, cuántos años tiene Carlos González o de qué equipo de fútbol es. Fueron las preguntas que tuvo que responder en ese pleno Carlos González, que supo atender las curiosidades de los niños y explicarles la labor que desempeña al frente del Gobierno municipal. Y en el Lord de Weiss también Elche acogió esta semana el encuentro sobre climas para el cambio en el sector educativo, donde se expuso la necesidad de actuar de forma inmediata para frenar la crisis climática. Esta jornada, este encuentro, estuvo organizado por la empresa iWest de Elche e Hidracua y sus empresas participadas. El alcalde, Carlos González, destacó que desde la administración hay que trabajar en la concienciación social diaria y poner el foco en que nuestras decisiones estén vinculadas a la reducción de emisiones o a la descarbonización de nuestra economía. Y seguimos con más asuntos. Todo estaba preparado ayer por la tarde para realizar el primer lanzamiento del cohete Miura 1 a modo de ensayo final, pero una anomalía detectada lo impidió en el último momento. Así que la empresa ilicitana PLD Space, líder europeo en el lanzamiento de pequeños satélites y en el desarrollo de cohetes reutilizables, deberá esperar para asegurar esta prueba estática final del Miura 1, que se trata de un micro lanzador avanzado de pequeños satélites. Así que es un ensayo necesario para garantizar que el cohete Miura 1 esté listo para su vuelo inaugural a finales de este año. Así que toda la suerte del mundo para esta empresa ilicitana. Y por otro lado, Joan Sistiaga, el reportero y periodista de investigación que ha recorrido los conflictos bélicos de medio mundo y que nos narró de primera mano el asesinato de su compañero, el cámara José Couso, en Bagdad, viene hoy a Elche, está hoy en Elche, para presentar su primera novela, Purgatorio, que aborda el mundo del terrorismo en el País Vasco. Participará en la cena gastronómica organizada por la librería Litruk esta noche en el restaurante La Taula del Hotel Milenio. Y también les contamos que ya se ha restablecido el tráfico en el Pont del Bimilenari. Ayer se llevó a cabo, estuvo cortado durante 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, para el reasfaltado de sus accesos. Es una obra de emergencia que sirve para aguantar hasta que se adjudiquen las obras de envergadura para mejorar la compactación de los terrenos y también para sustituir las losas de transición que se encuentran rotas en el puente. Una obra que costará casi 1,5 millones de euros y que contará con un plazo de ejecución de 6 meses. Y acabamos felicitando a Antonio Vicente Espinosa, vecino de la pedanía de La Hoya, que cumplió este miércoles 105 años. Este ilicitano, nacido en 1917, pasó esta fecha tan especial en compañía de sus familiares. También recibió la visita de la concejal de mayores, Puri Vives, para felicitarle en persona y hacerle un obsequio en nombre del equipo de gobierno. Desde esta casa solo podemos desearle, Antonio, que cumpla muchos más. Don Antonio Vicente, feliz 105 cumpleaños. Madre mía, cuántos años. Que cumplan muchos más. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ...8 de la mañana, 27 minutos... ...con Juan Agullo... ...su punto Citroën más cercano... ...en Avenida Libertad 60... ...vamos con el deporte... ...y damos los buenos días a don Francisco Gómez... ...buenos días Paco... ...hola, buenos días Antonio, buenos días Ros... ...buenos días... ...lo de Pere Milla va en serio... ...está pidiendo información y asesoramiento jurídico en la AFE... ...bueno, eso ya demuestra que igual empiezan a saltarle las dudas... Sí. ...de si no dio demasiado rápido el paso de despedirse... ...porque desde luego, desde el primer día yo entendí que aquello no le iba a salir bien... ...iba a tener o bien que recular o bien que cargar con las consecuencias... ...de echarle un pulso al propietario y en este caso al Elche Club de Fútbol... ...yo creo que es algo que... ni merece en el Elche ni Pere Milla, pero es el que ha iniciado esta carrera y es una pena que pueda poner punto final a su brillantísima etapa, incluso aunque siguiese en el Elche, que evidentemente todo se perdonaría, pero ya dejaría ahí ese pequeño lunar negro, ¿no? Está claro que las cosas se resuelven hablando, él está en todo su derecho de defender sus intereses y ha pedido consejo a la AFE porque quiere tener el amparo de la Asociación de Futbolistas Españoles, pero le diga lo que le diga la AFE, lo que valdrá será un juez, lo que valdrá será un tribunal si él sigue en ese pulso. De esta forma parece que lo que él pretende es tener un documento firmado por la propia AFE diciendo que su contrato bla bla bla bla para poder ir a otro club y decirle, oye, que sí que puedo fichar por ti. Sí, pero eso ya significa que tiene dudas. Y sí, cuando mostró su carta de despedida en las redes sociales, ahí no tenía ninguna. Y ya está viendo que la postura del Elche es inflexible y que no van a ceder ni un solo milímetro. Por tanto, el tema Pere Milla, lejos de resolverse por la vía amistosa, pues tiene pinta de que se va a alargar en el tiempo. Veremos el 4 de julio si el futbolista decide o no presentarse. Yo creo que sería inteligente si lo hace, porque el Elche no va a hacer ningún movimiento. Es más, nos consta de que el Elche en estos momentos le habría retirado ya esa oferta de renovación de 3 temporadas que le hizo, precisamente por esa decisión unilateral de decir adiós y entender que para él el contrato está finiquitado. Para el club no hay dudas y la permanencia era automática. Es el espíritu de esa cláusula, independientemente de que ponga en la temporada 21-22 o en la 20-21. El espíritu es, te has ganado la renovación porque el Elche se mantiene en primera división y te la damos. Y encima no solo te la damos, sino que te mejoramos el contrato. Las cantidades que separan a Pere Milla del Elche Club de Fútbol son 700.000 euros por año. Él estaba cobrando 700.000, el club le ofreció 300.000 más, 1 millón por temporada, y él pide unos 700 por temporada. Esas son las diferencias. Él siente que no está valorado para lo que ha hecho durante la temporada. y yo estoy totalmente de acuerdo, seguramente estaría de acuerdo en sus exigencias. Y luego pues se negocia y a lo mejor se puede bajar esto, aquello. Las formas. Pero las formas yo creo que ahí se ha equivocado eligiendo el camino. Y además aparecen como champiñones los futuribles para el Elche. Sí, y además en este caso es un futbolista que el Elche lo ha padecido esta temporada. Jorge de Frutos es un extremo de 25 años, extremo derecho del Levante. La verdad es que ahora el Levante, el Alavés y el Granada, los recién descendidos, hay 4 o 5 jugadores en todos esos equipos que van a seguir jugando en Primera División y que se los rifan los de la parte media-baja de Primera División. Y el Elche ha sondeado a Jorge de Frutos para saber si puede o no alcanzar su fichaje. Es un extremo derecho muy cotizado para este tipo de equipos. Pasó por la cantera del Real Madrid, completó una buena temporada la pasada campaña, en 25 partidos marcó 4 goles. Y el problema es que no solo el Elche ha preguntado por Jorge de Frutos, también el Getafe, el Valladolid y el Almería. Y el Levante ahora lo que quiere es hacer caja con este tipo de futbolistas. Entonces, no va a ser sencillo, pero sí es uno de los hombres que interesa a Francisco. Extremos veloces, jugadores que también interesan a Bragarnic, con una edad en la que no solo pueda ahora rendir, si no se le pueda sacar un futuro traspaso. Tiene 25 años y ese es el perfil de futbolistas que está buscando el propietario. Un propietario que, por cierto, sigue dejando claro que Iván Marcones se quiere marchar Independiente de Avellaneda, que el jugador está dispuesto a rebajarse el sueldo a la mitad, pero que Independiente de Avellaneda lo que tiene que hacer es pasar por caja y pagar cerca de 2 millones de euros, que es lo que pide Bragarnic, para soltar al futbolista. Da facilidades, da opciones de pagar a plazos, pero el futbolista, por mucho que quiera gratis, no va a salir. Y lo que deja claro Bragarnic es que él no lo ofrece. Es Independiente el que ha llamado a la puerta de Bragarnic para hacerse con los servicios de Iván Marcone. Bueno, pues mientras tanto, las peñas de aficionados se reunieron con el alcalde esta semana y le pidieron pues celeridad en el arreglo de los accesos al Estadio Martínez Valero. Porque, claro, si continúa en Primera División, supongo que habrá mucha más avalancha de espectadores. ¿Esos accesos tienen viso de sí, convertirse en una realidad, bueno, la mejora de los mismos? Esperemos que sí, es una vieja reivindicación, porque el Elche ha estado en Primera División otras temporadas y no se ha conseguido nunca el poder hacer que, cuando, sobre todo no a la hora de ir, porque la gente va más o menos gradualmente, pero a la hora de salir, cuando el árbitro pita, se montan ahí unos tomates impresionantes, ¿no? Y hay colas y bueno, ese es el tema que la Federación de Peñas, ahora con David Aranda como nuevo presidente, pues está intentando conseguir, con la colaboración del Ayuntamiento, el que esa salida sea mucho más fluida y no te tires en el coche pues 50 minutos para recorrer 500 metros, ¿no? Va implícito en ir al fútbol. Sí. Ya, bueno, pero no te puedes salir ya, por lo que estamos viendo, ni siquiera faltando 5 minutos para el final, porque no todo está vendido. El Elche en los últimos minutos también ha conseguido darle, sí, bueno, la vuelta al marcador. Los que más fe tienen se quedan hasta el final y ahí disfrutan muchas veces de goles que dan victorias y que dan alegrías. Salirse 5 o 10 minutos antes tiene el riesgo. Vale, te vas el primero, pero te pierdes igual lo mejor del partido para lo que has pagado. Entonces yo creo que sería mejor solucionar el tema de los accesos para que la gente salga sin prisas y disfrute de todo el espectáculo. Pues nos sumamos a esa vieja, sí, reivindicación. Gracias, chicos. A vosotros, hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis, para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche.

Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la continúa cortada Antón Asensio. Durante todo el fin de semana está previsto el cierre del paseo de la estación desde las 5 de la mañana por diferentes actos. Se reserva el estacionamiento en parte del aparcamiento de Candalix y alrededores. Continúa cortado también el camino que hay junto al cementerio viejo. Y por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los nuevos límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Utiliza el bus y disfruta de sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buen fin de semana. Autobuses urbanos de Elche. A estas horas, para ir al cole y para ir a trabajar, de compras, a la cita del médico o a cualquier otra cita. Autobuses urbanos de Elche. Estamos para ayudarte. Grupo Avanza. Antonio Bazán, ya estás preparado para acercarnos Listo. Las portadas de los principales diarios que sin duda hoy coinciden con las consecuencias que está trayendo para España y Europa ese cambio de giro del gobierno español con respecto al Sáhara. ¿Ha cabreado a Argelia, al gobierno argelino? Pues sí, así es, aparece prácticamente en todos los periódicos. Aunque, por ejemplo, comenzando por El País, la fotografía central es de ese incendio en Sierra Bermeja, pero con toque de elecciones Andalucía. Y es que dice que ese incendio lo que ha hecho es atraer a los candidatos para acercarse a la zona y también que salir en la foto, que es lo que quieren ahora en esta época. A ver si se queman. No creo, ellos están ya preparados y van con traje ignífugo. Y la preocupación de todos. El gobierno ve con preocupación el fallo de cálculo con Argelia. El Ejecutivo cierra filas con el ministro de Asuntos Exteriores a pesar del error. Y una noticia del interés de todos. El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años. Lagarde anuncia el fin de una era de estímulos extraordinarios. ABC. La fotografía del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, y el titular. Sánchez alarma a la Unión Europea por su fiasco con Argelia. La Moncloa despachó las preguntas del Congreso sobre la crisis con evasivas y mentiras durante meses. En El Mundo, fotografía interesante. Aparece Maduro con el primer ministro de Argelia. La admiración de Maduro por la firmeza de Argelia. Y arriba el titular. Sánchez pide amparo a la Unión Europea y alarma sobre la inmigración. Y por último, La Razón. La diplomacia avisa. Estamos pagando, que Sánchez no tiene palabra. La Unión Europea reacciona en la crisis abierta con Argelia ante la imagen de descontrol. El gobierno anuncia una respuesta serena pero firme y una denuncia en Bruselas. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. So Son las 8 y 44 minutos de la mañana. La depuradora de Algoros lleva años siendo un problema para los vecinos, sobre todo del entorno, debido a los malos olores que genera unas instalaciones que se han quedado obsoletas. Los responsables autonómicos son conscientes de ello y hace tiempo que se planteó la construcción de una nueva estación más alejada del centro de la ciudad. Al final se ha desechado esta propuesta y se ha apostado por su remodelación integral, para lo que se han destinado más de 50 millones de euros. Acaba de adjudicarse la redacción de este proyecto y hoy a Elche llega el nuevo gerente de la entidad pública de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, Juan Ángel Conca, junto a la consellera, la ilicitana Mireia Moya, para presentarnos este ambicioso proyecto en el Centro de Congresos. Por ello, hoy contamos con el gerente de la EPSAR, Juan Ángel Conca, para conocer los detalles de esta esperada y necesaria actuación. Muy buenos días, Juan Ángel. Buenos días, Rosmary. Lo más importante, hábleme de los plazos. ¿Cuándo tendremos la nueva depuradora lista? Pues, como bien contabas, afortunadamente hace un año se llegó a un acuerdo entre la Administración Valenciana, entre la Consejería de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Elche, para proceder de la manera más rápida a una renovación integral, que eso suponía pues hacerlo en la actual ubicación de la DAR de Algoros. En ese momento nos pusimos a trabajar y pues, se han podido cumplir todos los plazos administrativos, se licitó la redacción del proyecto y afortunadamente pues hoy podemos presentar ya incluso visualmente cuál va a ser el resultado de la redacción de un proyecto realmente complicado, porque la renovación de la estación depuradora al mismo tiempo conllevará que no deje de funcionar. Por lo tanto, ahora se inicia el plazo de redacción del proyecto, que por su complejidad serán 12 meses, y en ese momento se licitarán y adjudicarán las obras de construcción, que como bien ha señalado, tienen una inversión millonaria, seguramente la mayor de la Administración Autonómica en Elche en los últimos años, que es de 50 millones de euros, destinados, como bien decías, por un lado a erradicar, minimizar absolutamente las posibles molestias, tanto de olores, pero también de ruidos, también de los procesos industriales que lleva la depuración de aguas de los ciudadanos y ciudadanas de Elche, pero además brindando un recurso realmente importante para Elche y para su campo, como es el agua. El 100% del agua de la depuradora de Algoros, que en ese momento son 8 hectómetros cúbicos, se aprovecharán por los regantes del Camp de Elche. Eso es lo que le iba a preguntar. Con unas instalaciones obsoletas, ¿qué está en estos momentos la depuradora de Algoros? ¿Para qué está sirviendo? A ver, tenemos un recurso propio, y es que el agua que llega a la depuradora, evidentemente, es el agua que cogemos de la naturaleza. En la ciudad de Elche, los 230.000 habitantes, se utiliza, se contamina, porque evidentemente esa transformación pues de todo tipo de uso, de jabones, de mil y una cosa, incluidos los procesos industriales, pues evidentemente debemos devolverlo a la naturaleza en condiciones óptimas y en este caso además aprovechables para el riego. Hoy por hoy la depuradora de Algoros evidentemente atiende esa necesidad de saneamiento y depuración. Ahora, como bien decías, tiene más de 4 décadas de existencia, sufrió una remodelación a principios de los años 2000, pero sin lugar a dudas no tiene sentido ir reparando, ir adecuando poco a poco, sino una transformación ideal. Vamos a presentar una renovación, pero en realidad es una nueva depuradora en Algoros, pues que elimina todas las molestias y, lógicamente, pues brinda recursos, no solo el agua, sino también energía fotovoltaica. Hay otro recurso que se produce, que son los lodos, que se aprovechan en la agricultura como fertilizante, y evidentemente pone a Elche como ejemplo total de lucha contra el cambio climático, volviendo una instalación obsoleta pues en una instalación válida, esperamos que para los próximos 40 años y sin lugar a dudas para mucho más para el futuro. Acabas de comentar que en un año se adjudicarán las obras, pero ¿cuál es el plazo de ejecución de estas obras? Pues el proyecto se redactará en este año. Las obras, una vez adjudicadas, entendemos, y eso es una apuesta a futuro, que serán a 24 meses. Sí que es cierto que tenemos que ajustar porque en ningún momento debe dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues significa un reto de ingeniería total. Pero vamos, el proyecto tiene que estar en un año, la construcción pues en dos más. Pues Juan Ángel Conca, este es un proyecto que llevamos reclamando necesario para este municipio. Hoy lo presentáis en el Centro de Congresos, no vienes solo, vienes acompañado por la consellera Mireia Moyá y precisamente vosotros sois dos personas que dentro del Partido Compromís, y ahora entramos en el terreno político porque te lo tengo que preguntar, Juan Ángel Conca, ¿cuál es el futuro de Compromís? Porque tenemos hoy mismo la noticia de portada de muchos medios de comunicación, es el escrito de la Fiscalía, que ve indicios de delitos por lo del caso de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra. ¿Cuál va a ser el futuro de Compromís sin Mónica Oltra? Si es que Mónica Oltra cae, ¿debería dimitir Mónica Oltra tras el escrito de la Fiscalía? A ver, por un lado, tanto la consellera como yo mismo, aparte de compartir formación política, como es el caso Compromís, somos ilicitanos ambos. Y desde luego yo tengo que valorar muy positivamente las políticas que están desarrollando el gobierno de Botánica en conjunto y particularmente en cuestiones de cambio climático y también de protección social. Hoy por hoy estamos hablando que, aunque hoy hablo como gerente de la entidad de saneamiento, hablamos de una cuestión que es un informe de, bueno, una solicitud de fiscalía que no ha dado paso a ninguna actuación firme. No me toca a mí opinar, pero sin lugar a dudas yo creo que Mónica Oltra es el referente de lucha social en toda la comunidad valenciana y sin lugar a dudas la ciudadanía y la política valenciana necesita de figuras ahora y en el futuro como la suya. Juan Ángel Conca, ¿tiene ambición? Si le proponen ser candidato a la presidencia por Compromís, ¿aceptaría? Sin lugar a dudas tengo la ambición de cumplir con los objetivos que nos marcamos desde la consellería. Son realmente difíciles en una autonomía que tiene una financiación muy, muy restringida. Yo aquí debo lanzar un llamamiento a que la inversión de 50 millones en Elche también se debe a que la entidad de saneamiento gestiona un impuesto propio, una fiscalidad verde, que es el canon de saneamiento, y que permite que el dinero de las valencianas y valencianos se destinen a actuaciones tan importantes como las que necesita Elche durante mucho tiempo. Es mucho trabajo y la ambición es cumplir con esos objetivos. Yo estoy muy contento de que una consellera, además ilicitana, ponga sus ojos y sus objetivos en este municipio, que nos encaminemos hacia una capitalidad que merece Elche, que es la de la capital verde europea, y por lo tanto yo creo que las ambiciones tienen que ser de todo el pueblo de Elche. Bueno, pues con esa respuesta me ha devuelto a lo que ha venido usted aquí a hablar, y es de esa nueva depuradora de Algoros con ese proyecto millonario que se va a llevar a cabo cuando se adjudiquen las obras. Juan Ángel Conca, última pregunta, el canon de saneamiento, ¿los ciudadanos pagaremos más cuando las obras se inicien por la depuración de las aguas? No, el canon es un impuesto autonómico y por lo tanto no tendría una repercusión directamente en una población solo. Ahora bien, tenemos que decir que desde el año 2015, desde el gobierno del Botanic, no se ha subido en ningún caso el canon de saneamiento. Además, en ese caso se recibió en el año 2014, la entidad de saneamiento tenía una deuda de 714 millones de euros, que era descomunal, y afortunadamente justo en esta anualidad se ha nivelado y se ha acabado con esa deuda. El esfuerzo es contar con fiscalidad, contar con recursos económicos propios, pero también ejecutar bien. Elche merece esa inversión, Elche lo necesitaba, y él se lo tendrá, pero evidentemente sin ninguna repercusión en una subida en el recibo del agua, al menos en la parte que tiene que ver con lo que nosotros desde la autonomía gestionamos, que es el canon de saneamiento. Pues nos gusta escuchar buenas noticias. Estaremos muy pendientes, por tanto, de ese acto que tendrán ustedes a mediodía en el Centro de Congresos junto a la consellera de Medio Ambiente y Agricultura. Muchísimas gracias, Juan Ángel Conca, nuevo gerente de esta entidad pública de aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Rosmarie. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.